muchísimo billete. Yeah, yeah. Llegó el domingo, pues nos toca hoy sacar todos los juguetes de la calle. Estoy graduado para arriba, tiramos el birrete y sigo respetado. Desde Aguadilla hasta Vieques, que así circuito en el Canán. No para ubicar el pan, chinchorreando por San Juan, dos tragos y foto con los fans. Así en mi vida trato de devolver un poco del apoyo que me dan. Y entendimos la corrida hasta San Germán. Nos paramos en cualquier esquina, los filis en la machina. Vamos en los motores dando una parranda repentina. La baby la se me pegan flow por cina. Ellos dicen ser los calles y yo le rompo la gallina. Haciendo bonita en el Canán. Reindicando Farru, the Mosque.